construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer su negra saya. Buenos días a todos los maestros y maestras, a todos los que nos escuchan. Está Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al Seguimos aire. Seguimos acá, estamos de las 9 de la mañana. Somos menos hoy. Sí, estamos Daniel Segredo y yo, Carla Farías. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a decir algo lindo. Una muy buena noticia. Daniel está con su compañera en el sanatorio porque va a tener un bebé. Así que un saludo a Daniel. ¿Verdad? Lucía, viene Lucía. Vamos a decirle a Daniel y a Lili, a Lili, fuerza Lili. Sí. Y Gabriela, vamos a mandarle un saludo, que está en contexto, está trabajando, y vamos a mandarle un saludo a Silvana, que está enferma, por eso no puede venir. Gonzalo también. Está con algún problema de salud, pero le mandamos unos abrazos enormes a todos los que nos acompañan todos los sábados. Bien. Varios temas tenemos hoy. Vamos a tener algunas salidas al aire con algunos maestros que tienen que ver con condiciones edilicias. Que ya estuvimos hablando en programas anteriores de la escuela de Maracaná, ¿no? Y queremos ver cómo sigue eso, porque todavía no hay grandes respuestas ni grandes soluciones a esos temas, ¿no? Tenemos la entrevista con el presidente. ¿Qué temita? La entrevista con el señor Mujica. ¿Qué tema? La entrevista con Mujica. Y bueno, ahí tenemos algunos otros temas más. Vamos a empezar con la entrevista con el presidente. Bueno. Bueno, Ademo Montevideo se reunió ayer con el presidente de la República. Fue el secretariado en pleno de Ademo Montevideo. Vamos a hacer un reconto de cómo llegamos a pedir esta entrevista. La semana pasada, no, la otra, en Montevideo hizo un envío a las escuelas en el que habían varias propuestas de movilizaciones de cómo enfrentar la lucha por presupuesto. La moción mayoritaria fue enviar una carta al presidente y una solicitud de entrevista. Esta carta, que todos los maestros la conocen, pero que otros escuchas que no son maestros no la conocen, puntualizaba algunos aspectos de nuestra plataforma que tienen que ver con salario, con las escuelas de contexto sociocultural crítico y con las escuelas de tiempo completo, con la reforma de con el rol del director y con algunos problemas escalafonarios en relación a magisterio, puntualizando también algunas inequidades dentro del sistema y las compensaciones de educación especial, entre otras. Esta carta, junto con el pedido de entrevista, se le envió al presidente y en pocos días el presidente contestó en forma afirmativa a nuestro pedido de entrevista. Ademo Montevideo tenía un plan B, votados por secretariado. Sí, sí. Este lunes íbamos a ir a llevar las cartas firmadas por todos los compañeros de las escuelas de Montevideo hasta la chacra. Sábado 21. Hoy sábado. Hoy vamos a ir, perdón. Estaríamos lunes, allá. Dije. Dijiste lunes. Bueno, sí. Perdón. Este sábado. ¿Por qué íbamos a ir a la chacra? ¿Por qué íbamos a ir un sábado? Porque son los días que los maestros, algunos, no trabajan de tarde ninguna. Era de tarde, los compañeros con sus cartas a llevárselos a presidente. El presidente nos dio la entrevista, nos concedió antes la entrevista. Por lo tanto, esta actividad quedó en suspenso, por lo menos. Y la carta llegaba a través al presidente a través de dos medios, ¿verdad? Cada escuela reenviaba la carta ya firmada por los docentes al fax directo de presidencia, y luego, en caso de que se concretara la entrevista, que fue lo que sucedió, Ademón Montevideo llevaba como sindicato todos los originales de esas cartas al presidente en caso de que nos recibiera, que bueno, que fue lo que pasó ayer, ¿verdad? Exacto. Ayer llevamos las cartas, todas las que habíamos recibido hasta el momento, y también la anexamos a estas cartas un relevamiento de algunas escuelas que estaban en condiciones realmente complejas, deplorables, como dice Daniel, en relación a edificios. Y en relación a edificios y en relación a personal, en relación a infraestructura en general, ¿verdad? Se las anexamos al presidente. Cuando se lo entregamos le dijimos que había en algunas escuelas, que si él quería ver la realidad de las escuelas, podía visitarlas y ver cómo aprenden los niños de nuestro país en estos lugares. Por ahí habría que aclarar que en esta reunión también asistió la Federación Uruguaya de Magisterio, que luego de otorgada la entrevista a Ademón Montevideo, evidentemente, como correspondía, la Federación solicitó una entrevista, y por temas de tiempo, de agenda, imagino, se concedió las dos solicitudes a la vez. Entonces también asistió la Federación Uruguaya Magisterio a la entrevista con el presidente. En la mesa representativa del 14, en la mesa representativa de la Federación Uruguaya de Magisterio del 14, Ademón Montevideo planteó lo que se había votado en las escuelas, y distribuyó la carta impresa a los compañeros del interior. En esta mesa se vota que el interior se va a sumar a esta carta, haciendo algunas modificaciones que tienen básicamente que ver con escuelas rurales y con algunas cosas más específicas del interior, y que también la Federación va a pedir la entrevista. Además, Montevideo ya había pedido la entrevista para este momento, ¿verdad? Luego, cuando desde Presidencia se contesta que se nos concede la entrevista, más tarde de Presidencia avisan que van a ser recibidos Ademón Montevideo y la Federación en conjunto. Así que ayer fue el secretariado en pleno de Ademón Montevideo y una delegación del secretariado de la Federación Uruguaya de Magisterio hacer los planteos de plataforma de magisterio, ¿verdad? Hubieron varias intervenciones. Cada persona que intervino hizo centro en cosas diferentes. Nosotros nos remitimos básicamente a rescatar lo que tiene que ver con salario, con la media canasta familiar y con algunos aspectos que tienen que ver con infraestructura y condiciones de trabajo. Dejamos claro que el 4,5% del PBI no es suficiente para la educación, porque si fuera suficiente, no habían maestros en este momento diciendo que las condiciones de trabajo eran malas, que las escuelas estaban en condiciones deplorables de edificio y que ganaban tan poco que terminan yéndose a trabajar en otros lugares. Que el 6% del PBI que pide el magisterio y pide la educación en general probablemente tampoco sea suficiente, puesto que la educación está en una situación crítica, que debería haber un fuerte impacto en lo que tiene que ver con lo presupuestal para luego mantener, que sabemos que son décadas y décadas de cero peso para educación, de estar sumergidos. Son décadas de pérdida salarial, son décadas de no mantener los edificios, son décadas de no arreglar absolutamente nada en las escuelas. Son décadas de no tocar la parte eléctrica de las escuelas, por ejemplo. Es uno de los temas complejos mismo en las escuelas. Toda la parte sanitaria. las escuelas, principalmente de la periferia, están en emergencia en este sentido. Entonces, por sí. ejemplo, casos concretos, escuelas que no son, me imaginemos que tienen una capacidad, no sé, para tener por turno unos 300 niños, hoy están en los dos turnos con 1.400 alumnos, 700 por turno. Los baños de esas instituciones, es muy difícil poder mantenerlos, es muy difícil, las condiciones de higiene son realmente alarmantes. Yo voy a hablar en caso particular, por ejemplo, en la escuela de la cuestión, en la que estuve, una escuela a tiempo completo, y para que vean lo que es la realidad y lo complicado que es atender este tipo de situaciones y que no vemos respuestas. En la escuela que yo estoy, 371, de tiempo completo, La Bollada, es una escuela que tiene 3 años de construida. Anécdotas hay varias, entre ellas que se están cayendo los ladrillos de la escuela. Y tiene 3 años de construida. Que los baños se rompen y no hay que los arreglen. Y que tenemos, y se puede decir sin miedo, es una epidemia de parásitos realmente que nos tiene alarmados. No hay respuesta por parte de sanidad. Y bueno, seguimos los maestros atendiendo y apagando incendios, como es de costumbre. Y tenemos una población mayor a la planificada para esta escuela. Sí, en realidad todo esto tiene que ver con la falta de personal de mantenimiento. Los talleres en primaria y el personal que se dedica a mantenimiento es muy, muy escaso. Después vamos a ver algunas situaciones particulares. Pero en este momento vamos a ordenar un poquito. Vamos a volver acá. A la entrevista. Vamos a ir con un poquito de música. Dale. Que nos eligieron acá porque nosotros no elegimos. Hoy la música está a cargo del compañero. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas, conversadoras como niñas? ¿Cómo se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan? ¿Cómo traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos, guitarra, mis amores ajenos, mi certeza de amarte como pocos? ¿Cómo entregarte todos esos nombres y esa sangre sin inundar tu corazón de sombras, de temblores y muerte, de ceniza, de soledad y rabia, de silencio, de lágrimas, idiotas? Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía 2 novias, un lindo jopo, 2 pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. Y anduvo la muerte entre mis libros. buscando mi pasado. Bueno, seguimos, tenemos a Zita Rosa. Vamos a escuchar Zita Rosa en este programa. ¿Te gusta, Daniel? Me encanta Zita Rosa. Bueno, a mí también, me crié con la música de Zita Rosa, en realidad. Varias generaciones. Varias generaciones nos criamos con la música de Zita Rosa. Bueno, vamos a ir a la entrevista. La entrevista con el presidente fue una entrevista en que el presidente escuchó, atento, nuestros reclamos, en que Montevideo entregó las cartas, entregó el relevamiento de alguna muestra de algunas escuelas y sus condiciones. Y ¿qué se puede sacar en limpio de ahí? Se puede decir que el presidente, básicamente que el presidente dijo que el presupuesto no estaba cerrado. Se puede decir también que el presidente usó ese término que lo escuchamos bastante. Vamos a ver cómo podemos estirar la frazada. Se puede decir que el presidente reconoció la importancia de la educación pública para nuestro país. Bueno, esta evaluación es como personal. Sí. Porque el secretariado de Montevideo no se pudo reunir ayer. Convocamos a un secretariado para hacer una evaluación de todo esto y para ver cómo se manda la información a las escuelas. El secretariado no se pudo reunir. Entonces, todo lo que estoy volcando acá realmente es personal. Personalmente nos genera a mí en realidad y a otros compañeros que estuvimos ahí, que sí estuvimos juntos luego, nos genera dudas. Nos genera dudas cuando el presidente dice que el presupuesto está abierto y porque el ministro de Economía dice que es lo que está, ¿verdad? Se contradicen, es una contradicción muy grande lo que dijo el presidente con lo que con el discurso que me venimos escuchando desde hace tiempo del Ministerio de Economía, ¿verdad? Nosotros creemos que, bueno, que si es así, que si el presupuesto está abierto, debería haber alguna instancia de coordinación entre el presidente y el ministro de Economía, donde el presidente abogue por los dineros que se van a destinar a la educación, ¿verdad? Aparte, el presidente ha dicho muchas veces educación, educación y más educación. Esas cosas se tienen que reflejar en lo presupuestal, porque es lo presupuestal lo que hace que las escuelas estén mejores y que los niños puedan aprender en condiciones favorables, ¿verdad? Que genera condiciones favorables para el aprendizaje y para los docentes y para los niños. Bueno, luego hay otro tema que no tiene que ver con esta entrevista para el presidente, pero que también tiene que ver con condiciones de trabajo, porque tiene que ver con lo salarial, que es consejos de salarios, que también se reunió la semana pasada. Coincidió, y vale la aclaración, porque hay muchos medios de prensa que están poniendo toda la noticia en un lindo paquetito, el jueves, el día anterior a la reunión con Mujica, el Poder Ejecutivo. El jueves no, creo que fue un poquito antes, pero o el bueno, miércoles igual, inclusive, el bueno, miércoles. Más a mi favor. El Poder Ejecutivo hace un envío para presentar en los consejos de salarios con dos posturas en cuanto a lo salarial. Que las dos, a grandes rasgos, hablan de un aumento al finalizar el quinquenio, un aumento total del 22%, que sería un aumento progresivo, ¿verdad? De un 6% en el 2011, un 4,5% en el 2012, un 4% en el 2013 y en el 14 y 2015 un 3%. O sea, un aumento progresivo. Claro, hay que dejar bien claro que son dos ámbitos diferentes. Ayer hubo una reunión con el presidente, donde el presidente nos escuchó y nos dice que está abierta, que no dice que está abierta, dice que el presupuesto no está cerrado. Entonces, yo estimo que la prensa como que entrevera un poco. Entonces aparece la reunión con el presidente y consejos de salario como si fuera una misma cosa. Los dos ámbitos son del Poder Ejecutivo, pero no es lo mismo. En consejo de salarios se trabaja los salarios de toda la educación, y la propuesta básicamente consta de eso, 22% de aumento en el quinquenio, alrededor de 500 pesos por año en el sueldo de un maestro de primer grado. Vamos a dejar claro, dista mucho de los reclamos salariales de nuestro magisterio. Al final del quinquenio no cobrarán más que 2.000 pesos aproximados de lo que están cobrando ahora, ¿sí? Igual aclarar que este 22% se plantea, que es la es en el quinquenio, sí, sí, y no contempla lo que es el reclamo de salario para los docentes. Es clarísimo, nosotros lo que estamos solicitando es media canasta, que se acerca aproximadamente a unos 20.000 pesos, y con esto estaríamos muy lejos. Bien, eso es lo que hay que tener claro. Nosotros tenemos la idea de hacer una devolución de lo que se habló con el presidente Mujica, porque es lo que corresponde, porque los maestros fueron los que firmaron las cartas que se le llevaron al presidente. Entonces, de la misma forma que el secretario representa a esos maestros que firmaron la carta, también están esperando esa devolución de cuál fue, cómo se dio esa entrevista con el presidente. Y también vamos a anexar un material que justamente tenga claramente estos números, de qué significa este 22% real, ¿verdad? ¿Y cuál significa va a ser el aumento? En forma anual, en algunos años, entre un 7 y un 3% anual, ¿sí? No significa más que eso. Significa que en este momento un maestro que líquidos cobra 9.500 pesos va a cobrar 12. Pero en este momento, 12 dentro de 5 años. Vamos a ser claros, el sueldo igual sigue siendo muy, pero muy malo. Está muy por debajo de lo que se cobran en cualquier organismo público. Yo me olvidé un tema. Cuando se le plantearon lo de las inequidades al presidente, y de que, bueno, de que los docentes cobran menos que de magisterio cobran menos que otros docentes de la propia ANEP, el presidente respondió que inequidades hay en todo el Estado. Y dio ejemplos. Dio ejemplos de choferes, dio ejemplos de porteros, que bueno, que el salario varía según en el organismo del Estado que trabaje. Entonces, clarito, son dos lugares. La entrevista con el presidente, que el presidente escuchó, más que nada escuchó, reconoció la importancia de la educación para el magisterio, dijo que el presupuesto no estaba cerrado, y que inequidades había en todo el sistema, en todo el Estado. Por otro lado, Consejo de Salarios, a donde se define los aumentos o el tratamiento que se le va a dar al salario de la educación en los próximos 5 años, que es la propuesta que hay alrededor de un 22% quinquenal. En estos 5 años se van a repartir ese 22% en varios aumentos que a fin de este quinquenio van a significar alrededor de 2.000 pesos de aumento. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un poquito de música y luego vamos a hacer una evaluación como un poco teniendo en cuenta más global lo que pasó ayer en la entrevista con lo que sucede en el país. Vamos con otra canción de Zita Rosa, con la que quieras. Vení patria y mira tus hijos machos cómo se van. Vos pregúntales a dónde irán, que alguien les diga que valen más. Algún día volverán. Vení patria y mira cómo nos vuelve la soledad. Diente de pobre mastica más,